En esta modalidad telefónica con la que estamos en este tiempo, el gusto de recibir una vez más al doctor Juan Cristina, que es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República, doctor en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, fue decano en la Facultad de Ciencias por dos periodos, docente titular de Virología, dirigiendo el Laboratorio de Virología Molecular. Integra la dirección del Centro de Investigaciones Nucleares. Él nos dirá actualmente en qué está de estas actividades. Prorector, prorectorado de enseñanza de nuestra UDELAR. Buen día, doctor Cristina. Gracias por estar con nosotros una vez más. No, pues por supuesto, siempre es un gusto participar de su programa. Bueno, recuérdenos de estas actividades actualmente, ¿cuáles está desarrollando? Está en el prorectorado, por ejemplo, sí, ¿no? Bueno, he tenido el honor de estar desde el 2019 en el cargo de prorector de enseñanza de nuestra universidad. Uh-huh. Evidentemente, en una función tan importante para nuestra universidad nos tocó la pandemia, donde tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para continuar. La Universidad de la República nunca cerró. Claro. Siempre continuó sus actividades en un cambio de modalidad muy rápido. Teníamos experiencias que ya estábamos construyendo, como ahí tenemos un espacio virtual, un entorno de aprendizaje que llamamos EVA, que creció enormemente, y tuvimos que hacer ese cambio. Nosotros fuimos la primera institución que decidimos pasar a la virtualidad de un día para el otro, y ha habido obviamente un esfuerzo enorme del cuerpo docente en la institución. Digamos, ya en el primer semestre del año pasado, en plena pandemia, logramos dar más o menos 1.700, más de 1.700 unidades curriculares completas. Uh-huh. En esa modalidad, lo cual, digo, hay pocas universidades que puedan, digo, del tamaño de la nuestra, que puedan igualar esos guarismos. Obviamente, no le voy a decir que no ha sido sin problemas, ¿no? Claro, claro. Los temas de conexión, digamos, tuvimos que sacar rápidamente una beca laptop para los estudiantes de más bajos recursos. Obviamente están los temas de conectividad, y están los temas de que obviamente, bueno, tenemos dos generaciones en las cuales la vida universitaria como tal, porque la vida universitaria no es solo la clase, estamos en una situación todavía de emergencia. De cualquier manera, estamos muy, muy conformes con el papel que ha jugado, digo, incluso en el campo de la enseñanza de nuestra universidad. Claro. Y está también en las tareas a nivel de virología, del laboratorio de virología, sí, molecular. Yo sigo siendo el grado 5 responsable del laboratorio de virología molecular. Uh-huh. En Facultad de Ciencias, que obviamente, como ustedes saben, ha tenido un protagonismo importante claro, en lo que ha sido el desarrollo de las metodologías que finalmente dieron lugar a los test que se utilizaron en el Uruguay, cuando además no había ni dónde comprarlos, ¿no? Claro. Yo creo que eso es una experiencia muy interesante, porque fueron gente muy joven la que se tuvo que meter en el laboratorio en un momento difícil, y además la asociación que tuvimos con este asunto empieza en nuestra universidad, ¿no? Digo, sí, nuestra facultad, pero bueno, obviamente esa unión luego con el Instituto Pasteur de Montevideo, con la empresa TGEN, Hospital de Clínicas, etcétera, fuimos tejiendo una trama que en definitiva permitió escalar esos ensayos, porque nosotros somos un laboratorio de investigación que a la postre dio lugar a que todo el sector público pudiera tener esos test de ensayos que en aquel momento no había en el mundo donde... Claro, dónde comprarlos, ¿no? Es bueno tener presente eso, porque las cosas ahora se olvidan rápidamente, ¿no? Y que eso quede presente, qué papel se cumplió por parte de la Universidad y la Facultad de Ciencias en el comienzo de todo esto, en ese elemento tan clave. Sí, exacto. Y no, a ver, así como otros aportes quizás menos conocidos, pero por ejemplo, fíjese que usted, Uruguay lo tuvo una pandemia y no había hisopos, por ejemplo, ¿no? Con claro. Lo que nos nos toman las muestras, que eso tiene que ser algo que no se puede hacer así nomás. Y eso fue un trabajo que hizo la Facultad de Arquitectura con su Escuela de Diseño y la Facultad de Química. Ajá. Conjuntamente permitieron que el Uruguay tuviera hisopos para poder tomar las muestras. Los compañeros de la Facultad de Ingeniería trabajaron en los temas de facilitar respiradores en un momento en el cual la cantidad de respiradores podría no llegar a ser suficiente. O sea que hay aportes de muy diversos lugares. Le debo decir, incluso todavía hoy, con el proceso de descentralización de la universidad, todavía hoy tenemos 3 laboratorios trabajando para el Ministerio de Salud Pública en estos temas, ¿no? Que ya más con un cansancio importante de nuestros jóvenes, porque fíjese que tenemos un laboratorio en Salto, un laboratorio en Tacuarembó y un laboratorio en Rocha, que fueron de nuestra universidad con su personal, que fueron destinados a colaborar con el diagnóstico de COVID, digamos, en las áreas del interior, con lo uh-huh. cual yo creo que también ese es un aporte importante. Sobre todo recalcar la importancia que han tenido los jóvenes en esto, ¿no? O sea, recalcarla, si bien yo soy el jefe del laboratorio, pero quienes llevaron el asunto adelante es toda gente joven, ¿no? Claro. Lo mismo que en el resto de los laboratorios. Entonces me parece, si nosotros no hubiéramos tenido esa gente formada, hubiera sido muy difícil para el Uruguay poder afrontar esta pandemia, ¿no? Exactamente. Bueno, doctor Cristina, con esa introducción de esos elementos tan importantes a tener presentes a propósito de la universidad, usted se imagina, aprovechamos siempre contactos con científicos como usted para actualizar dudas que se presentan en esta etapa en la que estamos, donde los números van variando en forma positiva, ¿verdad? Hay que atribuir esto que está bajando en cuanto a fallecimientos, internaciones, casos positivos, atribuido a la extensión de la vacunación y también a la inmunización adquirida por quienes han tenido COVID. A ver, si miramos los números, como lo estoy mirando ahora, hay una tendencia muy significativa a la baja, tanto de los casos positivos, ¿no? Si miramos el mes de fines de mayo, que hay una pequeña oscilación, y luego a partir, vamos a decir, del 10 de junio, empieza a haber una tendencia significativa a la baja, no solo de los casos, sino también de las personas fallecidas, ¿no? Que también es importante. Claro. Ahora, esta ola que a nosotros, si nos estamos acercando, vamos a decir, nos comparamos, por ejemplo, con un promedio de Sudamérica a esos números, ¿no? Mm. Si uno mira el promedio de casos semanales, hay una tendencia afortunadamente muy, muy significativa a la baja. Esto obviamente, a ver, es multifactorial, y es un tema de estudio. Lo que es importante considerar es que no se olviden que nosotros estamos trabajando en tiempo real, digamos. Normalmente, ¿no? Si usted va a hacer una vacuna, ¿no? Bueno, la hace, por ejemplo, usted puede decir, bueno, luego de la epidemia de Zika, ¿no? Que hubo en Brasil, usted recordará, algunos años, que nosotros también tuvimos la ocasión de aportar un granito de arena a ese enorme esfuerzo que hicieron los colegas brasileños, que yo creo que es envidiable el trabajo que han hecho. Pero usted, digamos, no está metido en el medio de esa pandemia, ¿no? Ahora. Entonces, cuando usted trabaja en tiempo real, con un sistema que es multifactorial, hay que, digo, tener los recaudos correspondientes. Sí. Es probable que esta enorme ola que pasamos, como ocurre, digo, normalmente en las pandemias, juegan ahora un rol fundamental las variantes virales. No creo que es bueno explicarle a la gente que lo de las variantes virales está en la naturaleza propia del virus. Claro. No es así como funciona. Uh-huh. Es más o menos digamos explicar que el virus tiene unas instrucciones, ¿no? con la que él mismo se fabrica tomando la maquinaria de la célula una vez que entra. Uh-huh. Este virus lo que ha tenido es la ventaja de tener una llave, porque esto funciona como a nivel molecular, es como la llave y la cerradura, ¿no? El virus adquirió una llave que puede abrir una puerta específicamente de nuestras células epiteliales, unas células de tipo 2 que están en los alvéolos de nuestros pulmones, con el que el virus, con esa llave, pudo entrar a la célula y producir todo lo que ya la gente sabe que el virus produce. Entonces, nosotros obviamente, es la primera vez en la historia de la humanidad que conocemos, por ejemplo, en diciembre del 2019, nosotros ya conocíamos, de hecho, en nuestros laboratorios y en ciencia se trabaja en red, en esas redes internacionales que teníamos, por ejemplo, ya teníamos en enero lo que se llama las secuencias del genoma del virus que estaba circulando, gracias a que hubo colegas chinos que lo compartieron, ¿no? Claro. Entonces, eso de que es tan difícil, de palabras tan difíciles, quiere decir, usted tiene un librito de instrucciones que tiene el virus, ¿no? Mm. Entonces, eso es un alfabeto, ese está escrito en cuatro letras, igual que el alfabeto nuestro. Lo único que el nuestro es comparar un pequeño librito, digamos un librillo, ¿no?, que es el virus, con la Biblioteca Nacional, que somos el genoma humano, ¿no? Entonces, el virus lo que hace es capaz, digamos, entonces la célula está leyendo ese libro permanentemente para hacer sus cosas, y de hecho... Sí. Lee un libro, después va a la página 2.400.000, después vuelve a 38. Y el virus lo que hace es, tiene su propio libro, que lo que hace es engañar a la célula y hace que la célula lea ese libro. Entonces la célula, en vez de fabricar lo que tiene que fabricar, fabrica virus, ¿no? Lo cual lleva a la patología que luego, eso es para otra audición, explicarle cómo es el proceso, pero que lleva a estas patologías tan graves, ¿no? Entonces, cuando estas variantes que producen a diferencia de nosotros, el virus evoluciona a una velocidad, por lo menos más de 1000 veces más rápido que nosotros. Eso quiere decir que el virus, cuando se copia, introduce, vamos a decir, faltas de ortografía. Muchas de esas faltas hacen que el virus no sea viable. Pero algunas de esas faltas hace justamente que esa variante, todavía tenga la llave mucho mejor diseñada, ¿no? Como la variante P1 que circula mucho en el Uruguay. Entonces ese virus, lo cual no necesariamente significa que tiene una patología mayor, pero tiene una ventaja de que puede infectar todavía más fácilmente a la gente. Entonces, por ejemplo, las variantes P1 pueden infectar 3 o 5 veces más que, vamos a decir, las otras variantes, con lo cual eso complica ya de por sí, y digamos que usted va a tener, si yo tengo 3, tres veces más personas contagiadas, voy a tener tres personas. Sí, claro. Tres veces más personas en el hospital y tres veces más personas en el CTI. Sí. Las vacunas que actualmente, digo, están en la vuelta, cualquiera de ellas, protegen contra estas variantes que están circulando en nuestra región. Creo que es importante en este momento que estamos a la baja explicar, que tuvimos que hacer vacunas en el medio de una pandemia. Entonces, hay que entender de para qué están diseñadas las vacunas, ¿no? Sea cual, digo, sea las que estamos dando en el Uruguay, sea la Sputnik, todas son buenas para la etapa en la que estamos en la pandemia. Las vacunas lo que fueron diseñadas es para protegerme de la enfermedad sintomática grave. Contra eso es lo que están probadas, ¿no? Sí. Tanto las vacunas de origen chino, como las rusas, como las norteamericanas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que las vacunas fueron probadas en su efectividad para que yo no termine en el hospital con buena chance de terminar en el CTI, ¿no? Eso es en criollo, claro, lo que fueron probadas las vacunas. Lo cual no quiere decir que yo no me pueda contagiar. Sí. Yo me puedo contagiar, pero no voy a. Lo que estoy protegido es contra esas manifestaciones de la enfermedad. Claro, las más graves. Pero digamos, sí puedo ser un vehículo, digamos, de transmisión. Por lo tanto, deberíamos tener cuidado de no, de que afortunadamente salimos de una ola importante, decir que continuar con las medidas no farmacológicas, como no, el tapaboca todavía tiene su lugar, el distanciamiento, en mi opinión personal, ¿no? Sí. Las variantes van a existir, porque eso está en la naturaleza del virus, y hoy tenemos nombres griegos y vamos a llegar de la alfa a la omega, ¿no? En el transcurso de los años, ¿no? Ajá. Porque eso es natural. Ahora hay una variante india. Sí, la delta. La delta que antes no estaba. Eso también se debe a un fenómeno ocurrido en India, donde hay una enorme peregrinación de personas hacia el Ganges, de millones de personas. Que bueno, es una cantidad, vamos a decir, lo llamamos nosotros huéspedes susceptibles de contraer la enfermedad, que es enorme. Y bueno, en lo que uno trata de hacer con la vacuna es justamente al revés. Lo que trata uno de hacer es de suprimir lo más posible la población. Por eso es tan importante que la campaña de vacunación sea lo más rápidamente posible, ¿no? Claro. Llegar a la inmunidad de, lo que llamamos, de rebaño. Inmunidad de rebaño, sí, lo más rápidamente posible para prevenir de que surjan nuevas variantes. O sea, le hago un par de preguntas en este punto. Cuanto más gente vacunada hay, sumado a los que adquieren anticuerpos por haber tenido ya el COVID, se reduce el campo que tiene el virus para tener nuevas variantes, puede decirse. Para poder cambiar, claro. Para poder cambiar tan rápido, exacto, se reduce, ¿está bien? Porque usted lo que está haciendo es lo que se llama una supresión de la población, trata, vamos a decir, de achatar imagínese la masa de virus, ¿no? Claro. Que hay circulando, son le voy a decir, esto pasa en todos los virus, no es que pase en este, ¿no? Correcto. O sea, usted puede tener, por ejemplo, en un paciente, lamentablemente, que está enfermo de hepatitis C y puede tener una 10 con 8 ceros, ¿no? De partículas virales circulando. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene, imagínese una población de SARS-CoV-2 que es tan grande que, digamos, donde hay cambios y parte de esa población, ese cambio no le permite continuar, no importa, porque con que haya una fracción de esa enorme población que tenga una ventaja, ya el virus sobrevive. Entonces, con la vacuna, es fundamental suprimirlo y, digamos, los estudios que hay, las experiencias que hay de esta y de otras pandemias, es que el mejor resultado se da cuando se alcanza rápidamente la inmunidad de rebaño. Que ese, ¿no? Que en este caso, si lo vemos a nivel planetario y de ahí la gravedad de que no se esté distribuyendo en una forma igualitaria, digamos, las vacunas, a nivel planetario estamos muy atrasados ahí en cuanto a vacunación. África, exacto, por ejemplo. Yo creo que incluso en nuestra propia América Latina, digo, sí. Sin ir más lejos, si usted mira, la cantidad de personas totalmente vacunadas, sí. Supongamos, ¿no? En la región nuestra, si nos tomamos en consideración las personas que han recibido, por ejemplo, dos dosis de una vacuna y han pasado 15 días, ¿no? Sí. Nosotros estamos un poco por arriba del 50 y algo. Sí. Nosotros estamos más o menos, por arriba del 50%. Pero Sudamérica tiene ese promedio, es el 12% de personas vacunadas, ¿no? Fajísimo. Esos son datos que lo estoy mirando ahora, datos oficiales que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. Con 12% de la población de la región vacunada es complicado, ¿no? Y ese inmenso país que es Brasil, que va trazado, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros ya el año pasado, desde la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, habíamos sacado resoluciones alertando sobre la importancia de que ayudar a los países, claro. que no tienen estas posibilidades. Claro. Entonces fíjese que ahora las variantes están surgiendo y por lo tanto, si bien los datos son muy son promisorios, porque uh-huh. en realidad la campaña de vacunación nuestra viene bien, países que han tenido otra actitud con respecto a la pandemia, que creo que eso es bien conocido, como ha sido, sí. nada menos que el caso de Brasil, donde un gobierno lamentablemente, opinión mía y de mis colegas, de muchísimos amigos, ¿no? Colegas que tengo en Brasil, ha sido negacionista de la, sí, claro. digamos, de esta situación, y Brasil se ha convertido también en un crisol de variantes. Y las variantes que están en una región llegan porque las virosis emergentes, no solo esta, ¿no? Uh-huh. Las virosis emergentes, usted no la debe pensar en una escala nacional, siempre se debe pensar en una escala regional. Claro. Entonces, no hay un COVID de Uruguay, uno de Entre Ríos, otro, claro. de Río Grande do Sur y otro de la provincia de Buenos Aires. El virus no se frena en las aduanas. No, exactamente, y menos en un país como el nuestro, que en realidad no tenemos fronteras, ¿no? Tenemos fronteras con accidentes geográficos, ¿no? Claro. La frontera con Brasil, y eso, bueno, es bueno para la hermandad de los pueblos, pero para esto es complicadísimo, ¿no? Porque si usted no tiene acciones conjuntas, claro. Es muy difícil, ¿no? Llegar a esto. Por lo tanto, hasta que usted no alcance, yo aspiro que por lo menos el 75% de la población esté totalmente vacunada, uh-huh. Se empiezan a ver recién allí algunos indicadores, porque sin vacunación no usted no sale de esto, ¿no? Eso está claro. Claro, claro, claro. Salir se sale, o sea, las pandemias pasan. ¿Pero a qué costo? Eso es lo que trabajamos en esto, sabemos que las pandemias pasan. Claro. Ahora sí, la pandemia de gripe de 1918, perdón, pasó. Uh-huh. Pero cuál es el tema, es cuál es el costo que usted desea pagar. Está para claro, eso, ¿no? O sea, está claro. O sea, una pregunta. Un costo de si murió más gente de gripe en la pandemia 1918 que los que murieron en la Primera Guerra Mundial, sí, los dos bandos juntos. Claro, está, ¿no? Claro. Entonces, doctor, una pregunta en esto, a esta altura, de esto de las cepas, porque usted habrá escuchado el cuestionamiento de muchas veces de la gente de a pie que dice, bueno, ¿y para qué nos presionan tanto a vacunarnos si van apareciendo nuevas cepas y las vacunas no fueron hechas cuando se conocían esas cepas? Eso por un lado, o sea, responder a esa inquietud, si las vacunas sirven para esas cepas que van apareciendo, que de alguna manera usted ya lo ha dicho. Pero también una pregunta básica desde nuestro desconocimiento es, por obvio que le parezca a usted, si es posible fabricar vacunas que anticipen características de futuras cepas para enfrentarlas. Desde el punto de vista científico, ¿eso es posible o no? Bueno, a ver, en cuanto a la primera, las vacunas nos protegen, ¿no? Porque también para lo que es una virosis emergente no ha pasado tanto tiempo. Es decir, las vacunas que tenemos hoy nos protegen contra las variantes. Esos son todos los datos que van saliendo. Ahora, si usted me hace esta pregunta dentro de 2 años, capaz que la respuesta es la otra, ¿no? O sea, esto es en tiempo real. Las vacunas que estamos dando ahora, incluso le digo más, mire, hay 7 tecnologías diferentes que se están aplicando para hacer vacunas contra COVID. O sea que también no quiere decir de que usted, una vez que salgamos, ojalá sea lo más pronto posible, del estado de pandemia, usted vaya a utilizar estas vacunas, ¿no? Claro. O sea, seguramente cambiarán por otras. Como hablábamos, que está bien la pregunta de los oyentes, ¿por qué si salen variantes que tienen ventajas, ventajas no biológicas, nosotros nos decimos, bueno, porque la vacuna aún protege contra esas variantes que están circulando hoy? Claro. No quiere decir que protejan contra las variantes que vayan a circular dentro de 2 años. Allí habrá que cambiar las vacunas. De hecho, obviamente, para la otra pregunta le puedo... nosotros trabajamos en gripe. Claro. Normalmente, obviamente, el gripe evoluciona incluso mucho más rápido que este virus, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la razón por la cual nos tenemos que vacunar todos los años. Lo que hace la OMS es tiene una reunión en un momento del año y viendo con laboratorios que trabajan en todo el mundo, inclusive nosotros acá en Uruguay, aunque todavía en los países, vamos a decir, del sur, faltaría más laboratorios, ¿no? Entonces, y dice, bueno, para este año, para el hemisferio norte, porque gripe se convirtió en un virus, bueno, es un virus estacional, digamos, ¿no? Por eso nos enfermamos en invierno, después tiene un pequeño pico en la primavera. Dice, para la estación invernal del hemisferio norte, la vacuna que recomendamos lleva estas estirpes, estas cepas del virus, ¿no? Y como 4 meses después, la OMS se vuelve a reunir otra vez, ve cuál es la circulación del virus y recomienda las cepas que van en las vacunas de gripe del hemisferio sur, que son las que nos dan a nosotros aquí en Uruguay. O sea que sí cambian y sí también tenemos la capacidad de las vacunas. Tendría que tener la bola de cristal para poder saber, le digo, tanto en gripe como, claro, como en SARS-CoV-2, cómo va a ser la próxima cepa, claro. La próxima cepa, ¿no? Es un evento en el cual el azar juega un papel importantísimo. Le digo, por ejemplo, nosotros estábamos esperando... más o menos cuando en el 2009 se discutía entre los colegas era la posibilidad de una pandemia de gripe aviar, fundamentalmente que surgiría en el sudeste asiático. y bueno, y surgió lo que se llamó primero la gripe porcina, ¿no? Que dio lugar a una pandemia de gripe que apareció en México a partir de cerdos. O sea, es muy difícil, Lou, pero sí, cuando trabajamos en tiempo real, vamos viendo qué es lo que está circulando y podemos, anticiparnos, pero solo, como le decía, podemos anticiparnos en la vacuna de ese año. Claro, claro. ¿Está bien? No más adelante, sí, ojalá pudiéramos, ¿no? Pero todavía nos falta mucho por hacer, ¿no? Bueno, se comunica a Camilo, que es un médico que vive en Colombia. Dice, tengo una pregunta para el doctor. En cuanto a las vacunas actuales, ¿cuál es el tiempo real de máxima respuesta de inmunidad después de la aplicación de la última dosis en el caso de las que son multidosis? Y agradece por la respuesta. Bueno, me parece muy importante la pregunta del doctor. Es una buena pregunta, porque ahora lo estamos viendo en tiempo real. Claro. Y lo vamos a saber, sobre todo, fíjense en que hay países que han vacunado prácticamente, no sé, más del 90% de la población, como Israel. Entonces, vamos a poder ver, estudiando lo que se llama los títulos, es qué cantidad de respuesta inmunitaria tienen las personas. Ahora lo estamos estudiando, vamos a decir, estamos viendo el asunto en la cancha, ¿no? Los estudios que se han hecho anteriores, preliminares, indican que por lo menos 9 meses de protección es factible obtener, incluso con, obviamente hay personas que han sufrido el COVID y que tienen una respuesta inmunitaria fuerte. La respuesta es, preliminarmente, 9 meses a un año, pero que es una pregunta abierta, ¿no? Yo diría que recién ahora, lo mismo, cuando nosotros alcancemos la inmunidad de rebaño, vamos a estudiar acá en Uruguay, que ya lo estamos haciendo, cuánto tiempo esa respuesta inmunitaria, es decir, la cantidad de anticuerpos que neutralizan el virus, tiene la gente a medida que va pasando el tiempo. Bien. A mí me parece que es por lo menos entre 9 meses y un año, pero que es una pregunta, la que hace el colega, abierta. Creo que recién ahora lo vamos a poder, cuando se ve, vamos a decir, ahora estamos viendo el cuadro en la cancha, ¿no? O sea, ahora ya no es preliminar, porque le digo, eso es un dato importante, porque la gente, que ahora ha aprendido mucho sobre vacunas, ¿no? Recuerdo las discusiones sobre fase 3. Las vacunas son el medicamento más controlado del mundo y no termina en la fase 3 como la gente se cree. Después de la fase 3 viene la fase 4, que es en la que estamos ahora, en la cual se ve los efectos reales de la vacuna. Incluso una vacuna, si causa efectos no deseados, ha pasado lamentablemente, no digo con este virus, en otros virus nos ha pasado, se retira. Y también se contestan estas preguntas. Quiere decir que, contrariamente a lo que se piensa, no termina con la fase 3 y el licenciamiento por parte de las autoridades sanitarias, sino que continúa toda una fase 4. La fase 4, ahora que estamos en este momento, va a contestar definitivamente esa pregunta. Bien. Miguel, de Parque de Solimar, dice, ¿por qué no utilizan un cultivo viral después del PCR positivo? Bueno, primero, la técnica de PCR es suficientemente sensible como para decir si está presente el virus. Cultivar el virus, en este momento, primero, tenemos todas las restricciones de seguridad, que no sería conveniente, y es un tema que vamos a decir, encarecería astronómicamente el ensayo, ¿no? O sea, vamos a decir, el gold estándar, vamos a decir, la prueba definitiva sigue siendo lo que nosotros llamamos la PCR. Para explicarle a la gente la técnica, la PCR es como una fotocopiadora inmensa. ¿no? Lo que yo les hablaba, que el virus tiene un librito. Sí. Y nosotros hemos aprendido, estamos, lo que nosotros intentamos hacer los virólogos, tratar de leer ese librito y ver qué dice ahí. Tratar de entender ese idioma, ¿no? Entonces, en ese librito lo que hace la PCR es que sabemos que hay una oración, vamos a decir, un párrafo, que está solo en ese libro. Entonces, lo que hace la PCR es como que usted tuviera una fotocopia gigantesca y empieza a fotocopiar esa hoja donde está ese párrafo de una manera astronómica. Si nosotros ponemos una hoja de papel, ¿no?, de canto a una cuadra, yo no la veo. Claro. ¿Está bien? Pero si eso lo fotocopiamos 10 a la 8 veces, es una montaña de papel de kilómetro de alto que yo puedo ver a simple vista. Entonces digo, no, que a ver, esto la máquina no ve, digamos, no se hace por otro, pero digo, para que la gente tenga una idea. Entonces, la ventaja de la PCR es que tiene una sensibilidad tan grande que va a encontrar ese párrafo aún en cantidades ínfimas, ¿no? Es lo más sensible que tenemos en este momento. Y bueno, y eso por eso se ha utilizado, digo, a nivel internacional como el gold estándar, ¿no? ¿Y qué ventajas podría dar si se pudiera hacer esto del cultivo del virus, doctor? Yo pienso que quizás el oyente está pensando que al cultivarlo nosotros podemos tener una pequeña cantidad de virus en la muestra y estamos amplificando el virus. Es decir, el virus infecta un cultivo celular muy, muy fácilmente, entonces se replica a unas velocidades enormes y vamos a tener una montaña de virus. En realidad, no es necesario porque la técnica ya es lo suficientemente sensible para justamente no permitir. Hay técnicas que utilizamos en virología que sí son para que cultivamos el virus, ¿no? O infectamos células, por ejemplo, hay técnicas de inmunofluorescencia, pero creo que en este caso encarecería de manera muy importante. Y la información que nos dan no sustituiría una técnica tan avanzada como como es esta, ¿no? Acá hay otra pregunta, dice, ¿por qué estas vacunas no logran una inmunidad plena, completa, como la que nos hemos dado desde niños por la difteria, tétanos, etcétera? Te vacunás y podés adquirir la enfermedad y contagiar. ¿A qué se debe? Muchas gracias y saludos. Bueno, me parece que es una pregunta sumamente interesante, ¿no? Ustedes, porque hay virus que, a nosotros no nos vacunan solo contra virus, ¿no? Claro. También nos están vacunado desde niños, también con vacunas que son contra bacterias, ¿no? Que nos infectan. Hay veces que no dicen, bueno, pero ¿por qué si yo me vacuné contra esta enfermedad, a mí me dieron cuando era chico una inyección, ¿no? Y ya está. Y adquirí, casi una inmunidad casi de por vida. Lo que pasa que este tipo de virus, su material genético del que hemos estado hablando, tiene esa ventaja de cambiar rápidamente. Le digo, por ejemplo, gripe, que es una enfermedad que a veces no miramos la gravedad que puede llegar a tener, el virus evoluciona 1 millón o el virus que causa, por ejemplo, el HIV, ¿no?, que causa esta inmunidad, este vaciamiento de todo el sistema inmunitario del paciente. Tanto HIV como gripe evolucionan 1 millón de veces más rápido que lo que es la evolución de nosotros como especie humana. Entonces, a veces tenemos vacunas que nos dan una sola dosis en toda nuestra vida porque ese patógeno no cambia, ¿no? Y a su vez tenemos la capacidad de generar, aunque a veces nos tenemos que reforzarla, ¿no? Por ejemplo, todos recordaremos la vacuna contra el tétanos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que después cada 10 años más o menos siguen pidiendo un refuerzo de la... Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nos vacunamos contra el tétanos. El sistema inmunitario, que es un sistema de defensa, como podría ser, es como un ejército del organismo y tiene varias ramas, ¿no? Entre ellos hay células que se llaman memoria, que justamente tienen memoria. Es decir, el sistema inmunitario funciona recorriendo el organismo y detectando lo propio de lo no propio. Lo que es propio lo deja tranquilo, lo que no es propio lo ataca, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hacemos con la vacuna, en definitiva, es engañar al sistema inmunitario, justamente inyectando algo que no sea tan peligroso, de manera que, pero que el sistema inmunitario lo ve como si fuera un patógeno. Por ejemplo, yo tengo las dos dosis de la vacuna Sinovac, ¿no? Sí. Y he pasado los 15, los 15 días. La vacuna Sinovac es una manera que podríamos llamar tradicional de hacer vacunas. Lo que hacemos es, crecemos el virus en cultivos celulares, en cantidades enormes, ¿no? Y luego tratamos al virus con un compuesto químico que lo que hace y que se intercala, vamos a decir, entre ese librito, ¿no? Que es el genoma del virus, por lo cual ese libro no funciona más, ¿no? Entonces, el virus está muerto, no tiene capacidad de replicarse, de multiplicarse, queda así como está. Sin embargo, tridimensionalmente, el virus es exactamente igual a uno vivo. Entonces, cuando a mí me vacunaron con la Sinovac, me inyectaron esos virus que nosotros llamamos inactivados, pero que mi sistema inmunitario lo reconoce como si fuera el COVID normal. Claro. Entonces genera, como ve que no es propio, lo ataca, y entonces ya está preparado, es decir, es un sin que nos permite preparar, es decir, ya está atacando. Entonces, si luego de que yo estoy vacunado entra un COVID, vamos a decir, vivo, entre comillas, ya está preparado, porque increíblemente nuestro sistema tiene un sistema de memoria. Es decir, luego de que obviamente nuestro organismo genera la respuesta inmunitaria y destruye los virus de la vacuna, hay células que increíblemente tienen memoria. Es decir, cuando entra un nuevo virus, el sistema inmunitario dice, yo ya lo vi, y lo ataca inmediatamente. Entonces no permite que el virus cope las células de nuestros pulmones y otros órganos, ¿no? Porque también hablamos poco afortunadamente hay muchos pacientes que se recuperan, pero también tenemos pacientes cuyas consecuencias de la enfermedad lleva a un proceso de recuperación, digamos, sí, ¿no? Sí. Bueno, acá escribe alguien, pregunta, ¿por qué le dicen vacunas si son experiencias génicas? Esto lo pregunta Luis Córdoba, que dice que es un exalumno de Juan Cristina. A mí pasa por arriba del hopo esto, ¿no? Lo de saber qué son las vacunas y no experiencias génicas. No, a ver, todas las vacunas se llaman vacunas porque la primera vacuna, ¿no?, que nosotros llamamos vacuna, que, bueno, nos salvó nada menos que de la viruela. Fíjese que de la viruela murieron 350 millones de personas, ¿no? Jenner, en los años fines, más o menos, de los años 1700, él hace una observación y ve que las personas que ordeñaban a mano no se enfermaban y morían de viruela. Entonces él hace una observación que esas pústulas que todavía hoy de la gente que ordeña a mano tiene, y que tenían esas pústulas en las manos, y que en realidad hoy sabemos que es una viruela bovina que es capaz de generar una respuesta inmunitaria idéntica a la viruela humana. Entonces lo que él hace es toma de esas pústulas, bueno, obviamente que si hacemos esto hoy vamos todos presos, ¿no? Pero inocula otra gente con esas pústulas, estamos hablando del año 1700, y cuando inocula gente con esa, toma de una persona que tiene esas pústulas, toma esas pústulas, inocula otras personas, se da cuenta que esas personas no se enferman y mueren de viruela. Entonces, como la viruela viene de la viruela vacuna, ¿no? Se llama vacuna porque viene de la vaca. Claro. Entonces quedó la tradición de llamar vacunas, y vacuna viene de vaca en latín. Entonces, en realidad, estamos hablando que hay siete tecnologías, ¿no? Lo que yo expliqué de la Sinovac es la manera tradicional que hemos hecho vacunas en los últimos 60 años. De hecho, en el esquema de vacunación que tiene el Uruguay, que además es un esquema excelente a nivel mundial, si nos damos la vacuna contra la hepatitis A, ¿no? Como nos hemos dado muchísimos de nosotros, es esa misma tecnología. Ahora han aparecido otras tecnologías nuevas, como la tecnología que usan, que creo que eso es lo que se refiere el colega, de tecnologías que hay varias de diverso tipo, pero por ejemplo con la tecnología Pfizer en Biotech, en realidad lo que hace la vacuna, de lo que hablábamos, es otro principio distinto, que si bien esto lo conocemos hace más o menos 30 años, es la primera vez que se utiliza masivamente en una vacuna, no que no se haya claro. experimentado. Entonces, lo que hace esta vacuna es, lo que hace es tomar una hoja del librito del virus, que es el que codifica para la proteína de superficie del virus, es decir, lo que codifica para la llave, digamos, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos vacunan, por un procedimiento, entra a nuestra célula, lo que entra es solo esta hoja del virus, y obviamente la célula la lee, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Uh-huh. Que leía el libro, la célula fabrica artificialmente, o sea, le ponen una hoja para leer como si fuera un engaño, digamos, ¿no? Metemos esta hoja que codifica para la llave dentro de la célula la lee y fabrica la llave del virus, pero está solo la llave, el resto del virus no está. Entonces cuando pasa eso y estas células expresan en la superficie la llave del virus, el sistema inmunitario se da cuenta que hay algo que está terriblemente mal. Dice, esta llave no es propia. Entonces la ataca y genera los anticuerpos que luego, cuando entra el virus entero, vamos a decir de verdad, ataca al virus, ataca esas llaves y no permite que la llave se una a la cerradura. Eso básicamente, otro principio. Quizás esta es la primera vez que se utilizan vacunas. Han sido, todos los datos que hay de la fase 3, que son vacunas muy efectivas, dan una respuesta inmunitaria muy fuerte, pero creo que ha sido algo realmente donde todas las vacunas que más o menos se nombran, todas han pasado todos los temas de seguridad. Cuando se dice que hay esto es una autorización, como si fuera primaria, lo que se está diciendo es que obviamente se habilita el uso de estas vacunas porque estamos en el medio de una pandemia terrible. Claro. No, tampoco quiere decir de que dentro, esperemos que no, pero supongamos que si probablemente el virus no va a desaparecer del planeta, está claro, ¿no? Ya hablamos de la situación de nuestra región, que a mí personalmente me preocupa porque están circulando varias variantes en la región, no, afortunadamente no todas en Uruguay, pero que el virus no va a desaparecer. Pero una cosa es estar en un estado pandémico y una cosa es estar en un estado residual. Está claro. Doctor, si se quedara todo el día al aire, estaríamos todo el día recibiendo preguntas de los oyentes. Es impresionante. Bueno, no, les agradezco a ustedes porque no, justamente sí, es necesario esta cosa. Es necesario, cosa, ¿no? Sí. Ahora, hay algunas preguntas que vienen todas por el mismo lado, que tienen que ver con la gente que no cree en las vacunas, que no cree en la pandemia. Entonces preguntan su opinión sobre lo que dice un biólogo español, López Mirones, que relaciona más de 10.000 muertes a causa de las vacunas. ¿Cómo explica los imanes en el lugar de la vacuna? Lo vi yo en directo, no por video. La OMS en el 2006, sobre las muertes de la gripe española, dio que casi el 90% fue por neumonías causadas por bacterias en los tapabocas y que fue el primer ensayo masivo de tapabocas en la población. Y siguen, hay muchas de ese tipo, ¿no? Algunos muy enojados con nosotros porque dice que promovemos las vacunas, que promovemos la visión Tienes de los razón. Científicos. Están muy enojados por sí. eso. Pero ¿cómo...? No, a ver, mire, primero, a ver, el movimiento antivacunas no comienza con la pandemia COVID-19, ¿no? Existe mucho antes, es un fenómeno del siglo XXI. Esta es la primer pandemia que tenemos con redes sociales, ¿no? Es verdad. Los que somos mayorcitos recordarán que fuimos la primera generación que nos vacunamos contra la polio. ¿Cómo no? Fui a una escuela pública, fui a la escuela número 69 en Solferino y Comercio, nos pusieron a todos en fila, sí, y nos daban en aquel momento, que era horrible, la vacuna era, nos daban la vacuna en un terrón de azúcar porque era intragable eso. Y nadie obviamente preguntó que si la fase 3, que la... ¿no? Y me parece bien que en una sociedad democrática, bueno, los ciudadanos tienen su derecho. Yo lo que le puedo decir es que cuando yo era niño, se veían en el barrio niños, todavía se veían niños paralizados por polio. Claro. ¿No? En este momento, y básicamente quedaban entre 200 y 300 mil personas por año en el mundo paralizadas de niños. Paralizados por polio. En este momento, en todas las Américas no hay polio, ¿no? Entonces eso habla de por sí de lo que es la importancia de la vacunación, ¿no? Claro. Entonces, este oyente dice que él vio lo del imán, que es una cosa. A ver, a ver, en internet vamos a encontrar todas las teorías conspiratorias para todos los gustos que tengan los oyentes, ¿no? De un lado y del otro y etcétera. Hay cosas que son francamente, me parece que ir contra las vacunas, está bien, hay gente que está en contra de eso, pero creo que las pruebas son abrumadoras, ¿no? Sí, sí. De lo que eran las muertes. Obviamente usted me habla de la pandemia 1918, que nosotros le hemos estudiado mucho, cómo fue en el Uruguay, ¿no? Esa pandemia. Bien. Y realmente es cierto que obviamente en 1918 esas muertes eran obvias porque primero no había un acceso a antibióticos, porque lo que decía el oyente, obviamente uno de los problemas que tenemos es que podemos tener primero una infección viral y luego hay bacterias oportunistas que cuando nuestro sistema inmunitario no puede más afloran, y es lo que también termina causando esa gravedad pulmonar. ¿Qué causa? En 1918 no había CTI, ¿no? No había antibióticos. No es comparable. Yo creo sinceramente, lo que le puedo decir es que hoy se nos muera un niño de sarampión en el Uruguay, para mí no tiene perdón, sinceramente, perdón. ¿No? Doctor. Cuando usted recordará, cuando nosotros éramos chiquitos, bueno, había gente que la tenía muy complicada, ¿no? Sí, claro. Con esas, Y bueno, y los que nos dedicamos la vida a tratar de poner un granito de arena, con esto es lo mismo que usted me diga que se me muera hoy una mujer embarazada por gripe, no tiene perdón. Claro, está claro. ¿No? Y ahora, el resto, como decir, de las teorías conspirativas de internet, usted puede encontrar de todo. Doctor, pregunta a la doctora Carrero si no sería mejor dar la Sinovac a niños de 12 a 17 años y no a la Pfizer, pensando que Sinovac es tecnología tradicional y Pfizer es de RNA mensajero, que es una nueva tecnología. Sí, no, yo creo que cualquiera de las dos podría andar bien. Yo no estoy, estoy seguro que eso la... Ustedes saben que para el caso de las vacunas, el Ministerio de Salud Pública tiene una comisión de inmunización, una comisión asesora del ministro, que integrada por colegas de diversos sectores, a la cual yo le tengo una enorme confianza. Seguramente lo habrán visto. Los resultados que tenemos es que las vacunas ahora en esta edad de 12 a 18, los resultados que van saliendo son, primero, son alentadores en cuanto a la protección que dan y son, digamos, y que no causan mayores problemas. Pero estoy seguro de que probablemente, es como le digo, más adelante pueda considerarse otra vacuna, ¿no? Yeah. La Sinovac tiene, cuando usted está en un estado de pandemia, le sirve todo. Una tiene mayor eficacia que otra, pero en estos momentos nos sirven, yo diría, todas las vacunas, ¿no? ¿Por qué no lo hicimos al principio? Yo me acuerdo al principio, por ejemplo, a mí me preocupaba mucho el tema de las embarazadas, porque ¿qué pasa? En los primeros ensayos de vacuna, obviamente no estaban ni los menores de 18, ni las mujeres embarazadas, ¿no? Ni los diabéticos, etcétera. Después hemos ido teniendo estudios en los cuales se ha demostrado que en esos grupos, la vacuna es segura, ¿no? Por ejemplo, es muy importante que los diabéticos se vacunen, ¿no? Y los estudios que tenemos es que ahora, pero que claro, no los teníamos al principio, es que los diabéticos generan una respuesta inmunitaria muy similar a las personas que no son diabéticas, sin mayores problemas, ¿no? En estos momentos le diría que mi preocupación más grande sería que, y es un mensaje, que bueno, salvo que su médico le diga que usted no se puede vacunar por distintas razones, ¿no? Claro. En estos momentos para el Uruguay sería importantísimo la vacunación de las personas embarazadas, ¿no? Muy bien, muy bien. Al principio pensábamos que quizás las podíamos dejar aparte y cuidarlas más, porque claro, evidentemente no habían sido incluidas, no teníamos resultados sobre la seguridad, la eficacia de la vacuna, que ahora sí tenemos, ¿no? Porque, bien. Y también lo que sabemos hoy es que a las personas que están embarazadas, poblacionalmente le va peor con el COVID, o sea, con o nacimientos prematuros o problemas para la madre. Cuando usted hace estudios, te compara, ¿no? Por ejemplo, mujeres no embarazadas con mujeres embarazadas, a las embarazadas le va significativamente peor con el COVID. Entonces, por eso, ustedes habrán visto que hubo algunos casos, lamentablemente, ¿no? De mujeres embarazadas que han fallecido y que no hemos podido salvar, ¿no? Lo cual es tristísimo y está claro. Pues yo creo que en este momento, si me permite a mí un mensaje, sí, por favor consulte a su médico y si usted está embarazada, no deje de vacunarse, ¿no? Muy bien. Doctor Juan Cristina, nosotros le agradecemos muchísimo por todo este tiempo que nos voló una hora completa. No hicimos ninguna tanda. Ni una tanda, nada. Le agradecemos mucho, estaremos en contacto pronto. No, al revés, el agradecido soy yo porque es muy importante que nos comuniquemos con nuestros ciudadanos y les agradezco que ustedes hayan destinado este tiempo para conversar de estos importantes temas. Muchas gracias. Gracias a usted.